Es tal cual como todos se lo imaginan seguramente, es una gran persona y es un honor estar hablando con Hernán Saravia, vos líder de Pampa Yakuza. Hola Hernán. ¿Cómo andás, loco? Qué apertura que me acabas de tirar, ¿eh? No, Hernancito, la verdad que es un lujo. Nosotros, es un gusto charlar contigo siempre. Sí, la verdad que te tengo un gran aprecio y bueno, hemos pasado un par de cositas interesantes también, ¿no? En el camino este. Exacto, en este camino hemos pasado cosas lindas. Algunas difíciles pero lindas para todos aquellos que están escuchando. Un día que se suspendió un show y los chicos salieron a tocar a la calle, que creo que eso va a quedar marcado en la historia de este lugar y de la ciudad y de todos aquellos que estuvimos ahí esa noche. Una noche mítica. Sí, la noche mítica. Fue algo muy hermoso, muy emotivo y bueno, y a partir de ahí Pampa no solamente nos conquistó a todos los platenses por la música, sino que también nos conquistó por su arte, ¿no? Y por su buena onda y por dejarnos ese regalito, ese plus que nos diste. Y sí, esperamos próximo ahora, vamos a volver a la misma sala, ¿no? Así que el próximo sábado a ver si la cosa se da como queremos, que es bueno, disfrutarlo nosotros, disfrutarlo la gente que nos sigue, que nos banca desde hace tantos años allá en La Plata. Arrancábamos en Casa Zaragoza por el 2005-2006 tocando. Y nada, volvimos continuamente, a veces con un poquito más de actividad y otras menos, pero ahora esta es una plaza que para nosotros es importantísima y un público que bueno, que es muy cálido y que sigue creciendo, con lo cual no podemos obviar ir a La Plata por lo menos cada 3-4 meses pasar por allá. Hernancito querido, vos sabés que bueno, veo que tienen muchísimas fechas, están girando por todo el país, siempre lo están haciendo, pero se viene ahora el sábado 23 también en Niceto. También en Niceto, sí, dijimos ayer en Ajusto, nos vamos la semana que viene para tus pagos y después hacemos Niceto en Capital. Ah, una banda que bueno, que le encanta siempre tocar, la energía del escenario es el sostén emocional muchas veces de la banda, porque te das cuenta, bueno, que lo que estás haciendo genera en la gente algo importante. Para nosotros es un compromiso también ponernos arriba del escenario y contarle a los chicos o a la gente nuestras canciones, nuestras historias de una forma sanguínea y lo vivimos de esa forma. Me parece que es muy pasional la banda y es muy pasional también el público y tratamos, bueno, de tener una comunión continuamente con ellos. ¿Qué es lo que tienen en proyecto ustedes, más allá de tocar? ¿Están armando algo? ¿Qué es lo que tienen en mente? Básicamente estamos con la presentación de este disco que salió en octubre, sí. Lo que nos va a tener este año más entretenido es salir a tocar para mostrarlo. Estamos también ahora avanzando un poco con lo mediático en cuanto a hacer un video que ya está hecho, que lo vamos a estar presentando dentro de muy poquito, de un tema de este disco que se llama Costumbre y Sentimiento. Y básicamente el año va a ser en paralelo seguiremos componiendo como siempre, pero digamos la energía o el deseo está puesto en que la banda esté sonando en los escenarios, en las radios, que tenga difusión y bueno, ir de a poco consolidando nuestro lugar y también, bueno, entrar en nuevos oídos, que es lo que siempre uno pretende, ¿no? Cuando hablaste de videos y demás, ¿cómo te lleva toda la banda con el tema video? Viste que los músicos por ahí es como que es una de las cosas que les gusta, pero es otro laburo, ¿no? Tratamos de tomar como algo, como un espacio lindo y recreativo, o sea, no, ninguno tiene una beta actoral, por así decirlo, importante, pero tratamos de plasmar un poco lo que el tema requiere y tratamos también de mostrarnos tal cual somos y me parece que bueno, que es un plus en la banda. Siempre yo digo que el 80% de lo que hacemos tiene que ver más que nada con lo que hacemos arriba del escenario o abajo del escenario, si se quiere, ¿no? Como individuo. Sí. Pero hay una parte también que no la podemos esquivar, que es bueno, con los contenidos que va demandando continuamente esto de hacer algo, ¿no? A cada rato tenés que renovarte, mostrar algo diferente. Y lo tomamos como eso, básicamente, ¿no? Como un plus para poder también tener otra herramienta de diálogo, de comunicación con la gente. Este disco, bueno, a medida que van pasando los discos, ¿no?, de Pampa Yakuza, ¿cómo ves esa evolución? Recién hablábamos con bandas acá que están arrancando, que tienen su primer disco y demás, y hablábamos siempre de la evolución, y ustedes ya están en una etapa realmente que cada día la depuración es inmensa, es muy linda y han crecido tanto. ¿Cómo ves los primeros discos de Pampa? Con mucho cariño. Claro. La verdad que son discos que para nosotros siguen siendo piedra fundamental en los shows. Digo, tenemos canciones que se repiten. Son históricas ya, ¿no? Claro, que no se van de las listas, pero no solamente por una cuestión de demanda, entre comillas, de la gente, sino por una demanda interna también, ¿viste? Decir, son buenas canciones, tratamos de remozarlas un poco, de traerlas al audio de lo que es la banda hoy por hoy, pero son canciones que son muy significativas para nosotros. Entonces, me parece que desde el primer momento las bandas cuando editan algo, cuando quieren salir a contar un poco sus canciones, tienen que tener como objetivo, como norte, plasmar algo interesante. Y después, bueno, si la cosa se va dando y disco tras disco esto va creciendo, no olvidarse tampoco de dónde viene uno. Esa es la idea, no olvidarse de las fuentes. Y creo que, bueno, ustedes en general, son toda la banda, todos los chicos piensan básicamente eso, y se nota a través de sus letras, sus canciones, y a través de lo que demuestran en el escenario, porque el cariño que reciben de la gente y que ustedes dan, realmente aquel que va nada más que a los shows de Pampa lo sabe, ¿no? Porque es impresionante, hay como una amistad, ¿viste? Pero es algo distinto. Está bien el músico, el cantante, pero acá es como una amistad, hay un cariño distinto. ¿Vos lo sentís también así? Sí, obvio, también uno no puede conocer a todo el público. No, obvio. Sabemos también que bueno, que se va como reciclando, va apareciendo nueva gente, y tratamos a todos, tratarlos de la misma forma. Somos una banda muy cercana a la gente que nos sigue. No sé, en el último show en La Trastienda, por ejemplo, hicimos tres temas ahí abajo del escenario con la gente, armamos un semicírculo y tocamos tres canciones en acústico. ¡Qué bueno! Uno al lado del otro con el público, que no lo podía creer, diciendo, estos pibes, ¿qué están haciendo? Sí. No nos importaba tanto la cuestión técnica, si te quiere, de cómo estaba saliendo, sino que la más, digamos, tratamos de que predomine un poco esto que hablábamos antes, de la cercanía con ellos, de llevarles bien al lado la canción. Y fue un momento que nosotros nos va a quedar atesorado para siempre, y creo que también el que estuvo esta noche la va a vivir de esta forma. Lo mismo esperamos también para La Plata, no tener esta cuestión de empatía tan grande con el público, y que cuando se van a la casa digan, che, loco, vi una banda que me voló la cabeza, y aparte son buena banda los pibes, son cercanos, son uno más de nosotros, con la diferencia de que, bueno, tienen un montón de años y de tengo que estar arriba al escenario de un rato. Hernán, ¿y cuánta gente se sumó desde aquel principio ahora a ese bondi yacucero que para en todo santo al lado donde va la banda? Y el bondi es un apoyo fundamental para nosotros, porque cuando se arma esa movida que no la genera la banda, sino que la generan los pibes que te siguen, es buenísimo, porque es un apoyo incondicional, ¿viste? Eso de ir a todos lados a bancar a la banda, poniendo guita, poniendo esfuerzo también desde el lado de ellos. Es una gratificación impresionante para nosotros, y también te genera, ¿no?, como una cuestión de compromiso, porque si los pibes están haciendo esta movida, uno no puede ser menos tampoco. Bajan y se empiezan a cantar ustedes, se ponen a alentarlo a Lucho, a un poco le gritan a Hernán, y juegan con todos un ratito. Totalmente, totalmente. Pero me parece que el público nuestro esté arriba de un bondi, arriba de Yakuza, ¿no?, arriba de un bondi de línea, arriba de un tren, y se acerque a vernos, es lo mismo, que todos sienten esta cuestión de pertenencia, entre comillas, con la banda, de ponerse la camiseta, de llevarla a algunos también tatuada como algo realmente muy significativo, y para nosotros realmente también lo es, ¿no? Tener la gente de nuestro lado es importante, como también nos gusta tener desafíos de ir a tocar a lugares donde quizás no hemos pasado, y encontrarte con un público que quizás conozca un poco de tu historia, pero no tanto, y bueno, hay que conquistarlo también, ¿no? Hay que también saberle llegar, y esos también desafíos que nos presentan de vez en cuando son realmente también muy lindos para nosotros, porque te obligan siempre a estar como con la neurona muy atenta y poner mucho énfasis en la calidad del show. Muchas ganas de, bueno, ver este show del Pampa, que van a estar alucinante aquí en el Ópera, así que vamos a estar dando vueltas por ahí a tomar una cervecita seguramente. Claro, viejo, te dejo un abrazo enorme y nos veremos todos por allá el viernes, ¿dale? Dale, Hernán, te pido un saludo para la gente de acá Rock que está escuchando. Bueno, chicos, les dejo un saludo muy grande, soy Hernán de Pampa, y los invito a seguir escuchando música con corazón, música con sentimiento, sea Pampa o sea la banda que estén poniendo los chicos, abancando ahí a la música nacional siempre. Gracias, Hernancito querido. Nos vemos entonces el viernes 15, Dale, sí, un abrazo grande. Pasó por aquí, por acá Rock, la verdad que es un lujo.